¿No traes un cubrebocas que me vendas, güey? No. Es que no trae, güey. No. ¿No traes un cubrebocas, hermano? Ay, cuídate. ¿Eh? ¿No traes un cubrebocas que me vendas? Véndame uno. Traigo uno. ¡Listo! No, güey, si no me dejan entrar, güey. Sí. No, y está nuevo, güey. Claro, güey. ¿Tienes ese color, güey? Tienes que conseguir los 10 varitos. Eso está bien, ¿no? Tú. No, qué asco, güey. No puedo chido. No, pero pido paro, güey. ¿Cómo lo traigo? ¿Tres paro? Digo. No, no, Hola, Robert, buenas. Don Robert, ¿me puedes hacer nada? Sí. ¿Es lo de la vida? Estamos ocupados haciendo la cena, mijo. Ya para otra. ¿Vale? ¿Para la forma de calentar tu tía? No, no, no. Obviamente no. Estamos calentando un poquito. Sí, porque nos falta calentar y coger. Pero bueno. Solo queremos una tostada. Ah, es tostada. Thank you. Thank you. ¿Quieres que te traiga alguien para que te ayude? ¿Ya nos faltaron? ¿Esta la faltaron? ¿Esta la faltaron? ¿Esta la faltaron? ¿Tarolas para plata ya nos faltó? No. ¿No? ¿Ya nos faltaron? Cuando estés aquí, Pero vos tomando cosas que tiene, ya tiene 20 años de experiencia. Ahorita, pero. Tengo una visita que va a tener. Más bien, él nos va a decir. ¿Cómo se aprende de él? Ya, con él. ¿Cómo se llama el que te ayuda? Yo, Gustavo. ¿Se apellido? No, el que te ayuda. Gracias.